Bueno, y entre nosotros hoy, visitas. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Presentás vos a las visitas de hoy? ¿Cómo no? Bueno, en este momento está aquí con nosotros Osvaldo Urbina y su inseparable amigo, Roberto Miranda. ¿Cómo les va? Bien, Silvio. Contentos de estar en el programa. Como vos dijiste, con mi inseparable amigo Roberto Miranda. Y por si es poco su amigo, encima compadre también. Como, ah, claro. Como si fuera poco, ¿no? No, yo me olvidé de ese detalle, lo había reservado. Sí, vamos a... En cualquier momento va a ser el asunto, ¿no? Ya Facundo va para los 2 meses, entonces va a haber que bautizarlo. Y bueno, han decidido los padres que yo sea el padrino. Una gran alegría, una gran responsabilidad también. Así es. Bueno, Osvaldo, a partir de la ventana te ha conocido gente que antes no sabía de tus cualidades como intérprete y como compositor también. ¿Vos pensás que hay algo de eso? Bueno, mirá, yo pienso que me puede haber conocido gente, punto. De mis cualidades como intérprete y como compositor, no sé. Es decir, yo diría que intento, que busco, que trato de volcar lo que hay dentro de mí. No sé si puede ser positivo o no, a veces pienso que sí, porque mostrar las raíces, nuestras raíces, a los jóvenes principalmente, pienso que es una labor positiva. Pero condiciones de intérprete, no sé, hago lo que puedo. Condiciones de escritor, de poeta, no, por favor. Junto versos, son mis vivencias a través de mis versos. Bueno, por ahí de pronto yo hago hablar a un gaucho, a un hombre del campo, pero simplemente son cosas que vi cuando chico, que me quedaron grabadas porque me gustan. Si vos me preguntaras por qué sos tradicionalista en vez de tanguero o no sé, o te gustaría la música moderna, yo te respondería que soy tradicionalista porque nací en el campo, porque soy hijo de campesinos, porque a los 6 o 7 años por allá mi padre me puso una guitarra en las manos y me enseñó los primeros aires de milonga que aprendí, porque cuando tenía 4 o 5 años mi padre me repetía estrofas del Martín Fierro, una cosa que él conocía muy bien, así lo tenía muy fluido, lo había leído muchas veces, lo había memorizado. Por todas esas cosas, por el mismo ambiente en que trabajé y me crié cuando joven, me volqué a la música popular, a lo gauchesco. Porque también, si me preguntás, yo te diría que me siento orgulloso de ser argentino y me siento orgulloso de tener alma de gaucho, porque de los tipos sociales que se extrataron en nuestro país después de la conquista, de ser el gaucho, ¿no es cierto?, el mejor prototipo de hombre que ha llegado a nuestros días. O fíjate que no solamente se es gaucho de bota y bombachas, montando un caballo, pialando o trabajando con los animales. Se es gaucho sobre un andamio, se es gaucho en un taller mecánico. El argentino tiene, gracias a Dios, en su mayor porcentaje, el individuo argentino tiene ese sentir que tuvo el gaucho en sus inicios, ¿no es cierto? Ese sentido de libertad, ese sentido de querer y defender su tierra. Por eso estoy orgulloso de ser argentino y de sentirme gaucho, aunque la mayor parte de mi vida haya transcurrido en una ciudad. ¿Qué te parece, Osvaldo, si ahora, en esta especie de guitarreada entre nosotros, informal, haces algo de lo tuyo? ¿Cómo no? Mira, yo voy a empezar por dejarte una letra que a mí me gusta muchísimo, es de don Yamandú Rodríguez, y lleva por título El Lingera. Y deja, pienso yo, un mucho para pensar. pinta un problema social, ¿no es cierto?, de la clase media, de la clase trabajadora, madre sola con su hijo, miedos, alguien que de pronto parece un malhechor y no lo es. ¿Se los cuento con las palabras de Yamandú? Mejor, sí. Hoy Julián salió temprano a galopar el arisco. Él nunca vuelve a su rancho más allá de anochecido porque a su mujer, de puro muchacha, se le ha ocurrido que estando sola una noche le van a robar el hijo. Tiene 6 años. Es rubio y parece de oro el niño. Nació con ojos azules como el charabón de Lin. Se cree muy hombre. A menudo anda pintando un palito con los brazos a la espalda y el tranco medio aburrido, porque cosa que hace el padre la sale copiando el niño. Vive asomado a ese espejo como estrella en un charquito. La noche agarró a la madre a solas con aquel niño. Mientras cenaron, pitaba bichos de luz el camino. La sombra empezó a tirarle cascarudos al pabilo. Sonaban algunos truenos, siempre con el mismo ruido. Caían unas gotas de agua y siempre en el mismo sitio. Y para colmo, el viento se puso a despertarlo al molino y la rueda se movía siempre con el mismo ruido. Y eso que agarrando sus ojos entornaba los del niño. No te duermas, le pedía. Tengo mucho miedo, hijo. Como Julián se demora, le deja un plato servido, se corre hasta la cocina y allí, pegada a los vidrios, sigue moviendo las manos con platos apenas limpios. Quiere atrancarse en el rancho con la Virgen y Pablito. Pero el gurí, que es muy hombre, se fue solo hasta el portillo para que divise al padre a lo lejos del camino. La noche le enciende el fósforo, verde luz de un rejucilo, y no ve que allí, a 2 pasos, cuasi tocando lo mismo, hay un linchera grandote que lo está mirando fijo. En eso, oye que le dicen: ¡Gurí! ¡Cuasi en el oído! Se vuelve y ya ve una mano peluda como de bicho que se le arrima la cara despacito, despacito. La madre allá en la cocina se cela a oler el aullido. Le repican en la sien en los talones de Pablito, que se esconde en sus polleras igual que un pollo con frío. ¿Qué viste?, le dice. ¡Un hombre! ¡Ande! Y lo ve en el camino. Corren para el rancho a trancarse. Se oye un galope tendido. Risueña. Ya no se trancan. Julián vuelve en el arisco. Caen los primeros gotones. Se oye chirrear el portillo. Y justo cuando en la puerta se planta tamaño indio, el galope cruza y sigue de largo por el camino. No era Julián. Y ahora es tarde para cerrar el rancho, amigo. No hay más tranca que su cuerpo entre el linchera y el niño. ¿Qué busca aquí? Llueve mucho, ¿No va a negarme un abrigo? Le dice, pero sus ojos están mirando a Pablito. ¿Cómo? Dice pa' mansarlo. Es la cena de mi marido. Gracias. No traigo de hambre. Y sigue mirando al niño. ¿Por qué me lo miran? Sí. ¿Va a agarrarlo? Dice el indio. Entonces aquella madre no puede más. ¡Salta por sobre de ese hombre! ¡Sus gritos van como espuelas a clavarse en el arisco! ¡Julián! ¡Julián! Allá en el rancho, el linchera tiene en los brazos al chico. Y aquella mano peluda lo acaricia despacito. Y aquella boca con hambre de ternura dice al niño: déjame que te acaricie. Yo en mi rancho tengo un hijo. Y hace 2 años lo menos que ya no acaricio al mío. Vos te le parecés tanto. Dormite, mi niño. Dormite, mi sol. Dormite en la cuna de mi corazón. Yamandú Rodríguez, el autor de los versos, planteó la situación dramática. Pero yo estaba observando, mirándolos atentamente, tanto a Osvaldo como a Roberto, ¿no? Qué manejo de los tempos dramáticos que tienen ambos, ¿no? Uno diciendo, interpretando un texto dramático con todos sus tempos, con todos sus matices, ¿no es cierto? Haciéndolo tan vivencial que se te eriza la piel, se te pone la piel de gallina realmente. Y los tempos de Roberto, estaba observando. ¿Vos los observaste? Sí. Vos fijate que fue música nuestra, pero en función dramática. E incluso utilizando en forma muy expresiva los silencios. Porque no todo el poema fue acompañado con música. Hubo silencios. Y qué importancia, qué riqueza expresiva tiene un silencio, ¿no? ¿Hacemos una pausa y después seguimos, Osvaldo, Roberto? ¿Eh? ¿Entre amigos? Nos identificamos. Dice un titular del diario Clarín, firmado por Sibila Camps: quien quiera oír, no puede. Voy a leer una parte del comentario de Sibila Camps para que sirva de comentario y de charla entre nosotros, ¿no? Dice: recientemente, al morir Enrique Villegas, los pocos musicalizadores de radio que quisieron rendirle un homenaje se vieron en un aprieto, ya que es casi imposible conseguir alguno de los pocos discos que grabó en el país, y no grabó solamente jazz. Una de las personas que lo valoraban permanentemente, y lo que es más, predicando con los hechos, el pianista y compositor Manolo Juárez, al recordar al Mono, trajo a colación el hecho de que el Chucky Leguizamón, a los 69 años de edad, aún no haya grabado ningún disco íntegro. Pocos días antes, Jorge Marciali preguntaba por LB10 Radio Cuyo quién había dado la orden de demoler la casa donde había vivido Félix Dardo Palorma. A título de ejemplo, ¿cuánto hace que no se editan discos de Eduardo Falú, de Leda Valladares, de Ramón Ayala, de Raúl Barbosa? ¿Cuánto hace que no se reedita una grabación de Jaime Dávalos, de los Huancahuá, de Siriaco Ortiz, de Julio De Caro? Si se elaboraba una nómina de las ausencias sonoras referidas a la música popular argentina, sería interminable. La explicación, a cargo de compañías grabadoras, todas privadas y en su mayor parte multinacionales, seguramente será la misma en cada caso. Son artistas deficitarios, dice entre comillas. Subtítulo, en inglés: mientras tanto, y a excepción de las oficiales, las emisoras de FM programan casi exclusivamente música en inglés en su mayor parte de reciente edición. Aunque resulte perogrullesco, no vale la pena difundir, promocionar, aquello que no va a ser vendido. Y si el acento está puesto en el pasado, a excepción de los programas de tango, en los que la evolución suele ser marginada, se da en programas como Algo para recordar, que se emite por Radio Rivadavia, donde se difunden fundamentalmente los viejos éxitos de la música comercial internacional. De la hecha en la Argentina solo figuran temas como Popotito y Despeinada. Nada de Los Gatos, Almendra, Manal, Sui Generis, nada de Piazzolla, ni del llamado boom del folclore. Esta parece ser la memoria sonora permitida en nuestro país, parcial, arbitraria e interesada. Y uno se acuerda de que en una canción compuesta junto a Lito Nevia, Eduardo Miñona dice, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. El problema reside en quien quiera oír, no puede. Sibila Camps. ¿Qué opinan ustedes? Ante que nada, que es una verdadera pena la desaparición del Mono Villegas, ¿no? Excelente músico, excelentísimo, rico músico. Bueno, pues de muchos recursos, de gran improvisación. Estuvo mucho tiempo fuera del país ganándose, como él decía, el café con leche. Muy humilde, muy querido. Y aquí, uno de los tantos, uno más, que pasó. No sé si le vendrá luego la gloria, pero con penas, seguro con muchas, ¿no? Mientras las emisoras del país estén, como decía Zuna Rocha en un reportaje que le hiciéramos hace un tiempo atrás cuando vino a actuar a Sur, decía que ella se encarga muy bien de controlar todo eso porque le interesa por la difusión no solo de su música, sino de la música nacional. Y las emisoras del país tienen un 95% de música extranjera y un 5% de nacional. Es tremendo, ¿no? Es así. Es una realidad patética, sí, diría yo. Bueno, pero es una forma... Esto está bien programado. Es decir, bien programado para desnaturalizarnos, bien programado para sacarnos la cultura, la raíz. Esto no es solamente en Argentina, es en América toda. América Latina toda está copada de esta misma manera. Pero esto está excelentemente programado por el país del norte. Mentes y manos que nada tienen que ver con nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, y no quieren que tengamos que ver tampoco nada nosotros, ¿no? Es una forma de ganar una guerra, hacernos de ellos, introduciendo, por empezar, su música, su cultura, luego nos van a meter sus radios, sus malas costumbres. Claro, todas estas cosas, ¿cierto? Sí, porque vos fíjate que a veces es problemático. Gracias a Dios no escuchar radio, no es problemático en familia, pero ver televisión en familia a veces es problemático. Aparte hay un hecho que es lamentable, el hecho más lamentable es el avergonzarse de su propia cultura, de su propia cultura. Sí, muy bien dicho. O sea, se observa en los chicos jóvenes, lógico, son chicos, son jóvenes, ¿no? Es decir, se observa en los chicos y en los jóvenes esa tendencia. Tener vergüenza cuando uno dice, no sé, la palabra dulce y hermosa que es paisano. ¿Cierto? Y tienen vergüenza, tienen, no sé, que ya están metidos, ya están vendidos. Están cultivados a otro servicio. Conocen todo lo extranjero, conocen Pink Floyd, conocen Creedence, conocen Rolling Stones, conocen los Beatles, conocen Eric Clapton, conocen todo lo extranjero y no conocen la Atahualpa Yupanqui. Yo no reniego contra la música de afuera. No, simplemente digo el por qué no hay defensores dentro de la gente que puede hacer la cosa, ¿cierto? Porque así como se firman los permisos, supongo que debe ser todo una cosa por contrato, esto no es casualidad. ¿Cierto? Estos son causalidades en todo caso, ¿no? Claro. No casualidades. Otra de las cosas, tenemos buena y mucha música y tenemos muy buenos y muchos intérpretes en todos los renglones de nuestra música. Así que no sé qué puede aducir la gente que está encargada, ¿no es cierto?, de distribuir, de difundir nuestra música. ¿Qué pueden decir? Que no hay nivel, no es cierto. Que no hay variedad, no es cierto. Vamos a demostrarle con otro tema, entonces, un tema... ¿Qué es lo que tienen pensado Mirá, interpretar ahora? Vamos a cantar una milonguita. Este tema nació así, te cuento cómo. Unos muchachos amigos querían hacerle un regalo distinto a su padre el día de su cumpleaños. Hace de esto como ya como 2 años. Y vinieron un día, hacernos el favor, dice, ¿por qué no nos escribís unas décimas para el viejo nuestro que queremos regalarle algo distinto este año? ¿Qué sé yo? Yo, pero dime yo, ¿qué te puedo escribir? No, no, sí, mira, bueno, ¿cómo es tu papá? Y mi papá, mira, así, o sea. Y me dieron la imagen de uno de los tantos paisanos de nuestro campo, esos lindos paisanos, esos hermosos hombres íntegros, hombres de trabajo. De pronto, entonces, un personaje arquetípico. Claro. Vos tenés uno muy cerquita en tu familia. Sí, claro. Yo tengo un ejemplo ahí muy, muy cerquita. Entonces, no hice nada más que tomar ese ejemplo, versificarlo, meterlo en décimas, y de ahí salió esta milonga que se titula Retrato. Voy a tratar de pintarlo al hombre sin conocerlo, aunque para poder hacerlo yo deba de imaginarlo. Me voy a arrimar unos marlos al brasero de la idea, le voy a sacar la marea al flete la inspiración, y poniendo el corazón voy a comenzar la tarea. Es un criollo de mi flor, según me lo han contado, pa' prenderse en el recaupaquiano como el mejor. De chapa buen pialador, porque su tiro es preciso, nunca elude el compromiso, si en la puerta de un corral le toca tumbar de un pial a un animal yeguarí. Como todo buen cristiano, a la amistad rinde culto y no anda esquivando el bulto cuando hay que tender la mano. Viste siempre de paisano, con orgullo verdadero, y cuida con todo esmero caballo, lazo, recao. Le gusta andar preparado pa' cuales quiere entrever. El hombre vive rodeado del cariño y el respeto de sus hijos y sus nietos. ¡Qué amigo que ha cosechado! Lo que tiene lo ha ganado, trabajando sin desmayo, ha vivido de a caballo, sin gastarse en el apronte. Nació allá en la guardia el monte, un día 10 del mes de mayo. ¿Tienen ensayo estos temas? ¿O el buen gusto que le pone Roberto Miranda en la guitarra? Claro, a tu canto es... Están contrario. Faltos de ensayo, porque en realidad yo pienso que los profesionales de la cosa ensayan bastante más que nosotros. Nosotros debemos pasar hasta 15 días sin agarrar la guitarra, sin poder juntarnos. Claro, trabajamos los dos y en trabajos completamente distintos y de pronto, qué sé yo, el tiempo es muy tirano y te tiene... ¿Sabés qué pasa? El ensamble viene más de adentro, es más profundo. Viene de la amistad, sí, claro, de la identidad, claro, de la ideología en común, es decir, de la exaltación de lo nuestro. Sí, sí, es importante, Cacho, eso que dijiste. Que viene de adentro, que viene de la amistad. ¿No sabes que hemos charlado muchas veces? Claro, esto le pasará a mucha gente. Uno lo descubre en uno porque es uno, ¿cierto? Cada uno es dueño de su verdad. Hemos descubierto cosas en común y a veces a media frase nos entendemos. No hace falta terminar la oración para decirlo, para que el otro sepa lo que uno quiere decir, ¿no? Realmente es así, sí. Hay un sentimiento muy común. Y es lindo, y por eso somos amigos, indudablemente, lógico. Claro. Es así. Estamos templados en la misma nota. Además hay otra cuestión que cuenta Tito Galicho, varias veces lo ha dicho, es el problema, la diferencia entre un músico profesional o un músico al que habitualmente caracterizamos, o que evidentemente es un músico que sabe mucha teoría musical, sí, etcétera, y una persona como ustedes, digamos, que son gente que trabaja. Yo pienso que los dos tienen el mismo derecho a hacer música. Claro, ellos trabajan cantando, haciendo música con el corazón, claro, con el alma. Y si no, estamos diciendo implícitamente que la música es solamente para unos pocos que realmente son los que saben, los demás no tienen que hacerla. Y no, hay que empezar por el principio, claro. La música nació sin que se sepa, supongo, claro, ¿no? Claro. Luego se cultivó, se pulió. Claro, hay cultores. Se pulió, se fue pulida algo que nació así. Ahora, claro, lógicamente, esto lo que necesita es difusión masiva. Y si no, estamos como estamos. Ahora, qué riqueza tenemos, qué lujo nos damos en nuestra tierra. Desconozco si en otro país pasa lo mismo. Que cada región tiene su música. Y qué, claro, distinta que es, ¿no? Sí, claro. Qué tan riqueza, distinta como lo variado que es el paisaje. Exactamente. Claro, de acuerdo al paisaje viene la música. El paisaje, ¿no? Y las corrientes inmigratorias, ¿no? Sí. Y las migraciones internas. Sí. Inclusive hay países, supongamos la diferencia entre Formosa y Paraguay es muy poca, o Chaco, Formosa y Paraguay, claro, es prácticamente, claro, una misma región. Lo que pasa es que están divididos por una circunstancia histórica y política. Claro. Pero no hay lugar, o Buenos Aires y Uruguay. Claro, la otra, claro, vez hablábamos con vos, sí, Osvaldo. Claro. Por eso muchas veces se le llama música rioplatense, claro, a la uruguayo, claro, argentina. Claro, porque no hay que olvidarse que cuando arrancamos allá, como yo decía la otra vez, era todo Argentina. Claro. Eran las mismas costumbres, eran los mismos usos. Pasamos por la misma zaranda todos. Entonces, pero como por ejemplo vos vas, vas a Mendoza y es otra cosa, vas a Salta y es otra cosa. Y hay una variedad, una riqueza, pero grande y hermosa de música, de danza, de poesía. Es tremendo. Tenemos un país grande. Entonces, eso hace también que sea tan, tan variada y tan rica toda nuestra música. Lamentablemente es lo que estábamos comentando, ¿no es cierto? Y seguimos siempre comentando los que andamos en esto. La poca difusión de nuestra música, yo no encuentro el porqué. Yo a veces me pregunto a mí mismo por qué, me detengo a pensar. No encuentro el porqué. El otro día escuchaba un comentario sobre cómo el chamamé hoy en día está tan difundido, ¿no? Claro, y la explicación, según mi punto de vista, es muy sencilla, muy simple. Ocurre que a la gran capital, a Buenos Aires, han acudido miles de gente de aquella región. Y acudieron no solamente con su hambre y su pobreza y sus sueños, sino también con su cultura, su música. Entonces, como son tantos, lograron imponerla. Así que es muy sencillo el fenómeno social que ha ocurrido con el chamamé. Claro, esto ha ayudado por quienes vieron el negocio y, como se dice comúnmente en la calle, le dieron manija, ¿no? Claro. Es así. Pero realmente encontraron un eco favorable en esas miles y miles de personas que, a través de su música, pueden regresar imaginariamente a recorrer aquellos caminos que de niño pisaron, ¿no? Punto final por hoy. Este encuentro daba para mucho más, ¿no? ¿Qué te parece, Osvaldo Urbina, si lo hacemos con un tema más? Bueno, yo te voy a decir, simplemente te voy a decir, 4 décimas que compuse para los 4 momentos principales de un día. Y se titulan así, Un Día. Corre el arroyo cantando entre juncos y totoras, la tibia luz de la aurora, el campo va iluminando. El cielo se va pintando de un color rosa subido, Hay en el aire esparcido olor a tierra mojada. Se va la noche apurada. Un nuevo día ha nacido. Ya está el campo en movimiento. Y entre cardal y pajales retozan unos baguales colas y clinas al viento. Un hornerito contento canta sobre una barranca coqueta. Una garza blanca usa el arroyo de espejo y en un sauce mimbre viejo un toro se rasca el anca. El violín de la chicharra va anunciando el mediodía. Su chirriante melodía el aire puro desgarra. Como si fuera una garra aprieta fuerte el calor. Todo es calma en derredor. Y si se mira a lo lejos, parece el campo un espejo a causa del resplandor. Cansado el sol de trotar en el potrero del cielo, busca la comba del suelo y se acuesta a descansar. Se ve a las aves buscar la protección de sus nidos y un grillo en do sostenido, mirando salir la luna, canta una canción de cuna a un día que se ha dormido. Osvaldo Urbina, Roberto Miranda, esta es una despedida con una promesa. Volver a encontrarnos. Pronto, muy pronto. ¿Puede ser? Sí, como no. Y desde ya te comprometemos, Roberto Miranda, para dentro de una semana, dos semanas, para que puedas estar haciendo conocer tus temas también. Con mucho gusto. No va a ser fácil porque, como dijo recién Osvaldo, estoy un poquito abandonado, pero de todos modos, lo voy a hacer con cariño sobre todas las cosas, ¿cierto? Y muy agradecido, bueno. Gracias, muchas gracias. Todo dicho por hoy. Volveremos a encontrarnos mañana, porque es bueno que alguien espere un mañana para el encuentro, el diálogo y esta cosa buena que es entregarnos el alma. Gracias por estar y muy buen anochecer, ¿eh? Transmite el